Beno, kaixo, hemen gaude berriro, con la crónica de Orso Taldea. En principio, para empezar, comentar, lo primero que tenemos en marcha es, hemos sacado unas chapas con el logotipo del Prohibido Tijeras, Murrisk, en contra de los recortes. ¿Tú también estás contra los recortes? Pues demuéstralo, ponte la chapita en la pechera y la puedes comprar en distintos bares de la comarca. En Tiñelu, en la Sociedad del Lezo, en el Amáscar Taberna de Oiartzun, en el kiosco de Verao, en el que está, bueno, que antes era kiosco, ahora es un pequeño local, al lado de la iglesia, debajo de la plaza, en Miquela, Cultura El Cartea, las tabernas Sindicato en la calle Madalena, Arcaicha en la Alameda y en la taberna Chiqui del barrio Izieta. Las chapas cuestan un eurillo y animar a todo el mundo pues a que demuestre día a día, llevando la chapita, que no estamos por los recortes. Luego, segundo, esta es... llevamos ya tiempo desde el grupo... que sacamos pues hace ya como unos 5 meses unas banderolas para colocar en los balcones, pues también para seguir incidiendo en lo mismo, es decir, que se visualice que no estamos ni por que nos sigan haciendo recortes ni por pagar la deuda multimillonaria que han hecho las cuchas y determinados bancos que vamos a tener que pagar desde nuestros impuestos. Y para visualizar eso, desde el grupo Orso Taldea se sacó una banderola que algunos tenemos colocada en los balcones, y lo que animamos es al que tenga la banderola colocada en el balcón a que le saque una foto y nos la remita pues al correo electrónico grupoorsotaldea@gmail.com para nosotros poder levantarlo y publicitar en nuestro Facebook y animar a la gente a que siga colocando, a que desde en Orso Taldea seguimos teniendo banderas para que todo el que esté interesado la coloque en su balcón. Entonces ahí lo que pedimos es un poco de colaboración de todos, es decir, el que tenga pues que le saque una fotito y que nos la mande. Pues para seguir promocionando las banderas y que cada vez sean más las que se vean. Luego, tercero, ya desde el grupo Orso hemos hecho algunas, contactos, reuniones, para tratar de solucionar el tema de la familia acampada en Lezo. Pues ya llevan 5 meses y la verdad, seguimos sin una solución. Ya lo denunciamos en enero haciendo una concentración, hemos hecho alguna reunión con el Ayuntamiento de Lezo, pero pues la verdad no al final no termina de haber una salida para esta gente, y la dura y penosa realidad es que siguen en la calle. Entonces pues bueno, ahí nosotros vamos a seguir incidiendo desde el grupo, y enlazando con ese tema en la reunión que hizo el grupo ayer en la Sociedad Chincharri, sí que se comentó de que así como en determinados pueblos y la Junta de Andalucía han lanzado un decreto para expropiar las viviendas vacías que están en posesión de los bancos y cajas de ahorros, pues bueno, se comentó y la propuesta de tratar de presentarlo, eso de llevarlo a los plenos de los 4 municipios de la comarca, es decir, Errenteria, Orereta, Oiartzun, Lezo, Tapasaya, para ver la disposición de los distintos udaletxes a tomar medidas en ese campo. Con lo cual se podría hacer pues un parque de vivienda social para los casos, pues en concreto podría ser como este de ejemplo, como el mismo que tenemos en Lezo, o futuribles casos, porque vista la realidad, pues lo más probable es que puede haber más gente en la calle dentro de nada. Entonces, pues bueno, eso como trabajo para hacer nos lo hemos encargado como grupo. Si hay alguien o esto que le parezca un campo interesante o que crea que es positivo, pues estamos abiertos a todo tipo de colaboración. Es una idea que se lanza desde el grupo. También, continuando con esto, no queríamos dejar así el grupo. Una de sus máximas es estar en la calle denunciando la situación. Creemos que hay cosas que son muy sangrantes, entonces vamos a seguir en la línea de acciones en la calle. Entonces preparamos dos acciones para el viernes 22 y para el viernes 29 de junio. En principio serán acciones de denuncia, como ya hicimos, pues a divides, o por poner ejemplo, con lo de las dos caras de la crisis. Pues hay cosas que hay que seguir remarcando. Se dan 8 desahucios diarios. Hay en toda Euskal Herria miles de viviendas vacías en propiedades de los bancos. Y a la vez los datos de beneficios de los 3 primeros meses de determinados bancos, pues la verdad, son unas cantidades alarmantes. Y entonces, pues bueno, os animamos, ya os haremos público en concreto cuando, porque está sin definir. Si la idea que manejamos es hacer una en Beraun y otra en el centro, entonces cuando vayamos concretando las fechas y las horas más detalladamente, pues ya os avisaremos. Y desde el GOT, pues sí, trasladaros que animaros a organizaros con nosotros, a luchar todos contra esta realidad, es borrokatu zatoz gurekin. Que es un poco lo que os queremos trasladar, el animaros a salir a la calle y denunciar estas injusticias. Y luego ya, más de cara a futuro, pensábamos, ¿no?, haber hecho el 1 de junio un día de fiesta y denuncia. Lo trasladamos por el motivo de la convocatoria de la huelga el 30 de mayo, 2 días antes. Decidimos dejar eso en stand-by, ¿no? Tal. Y bueno, la idea que manejamos es realizarlo en octubre. Pero ahora que somos ya casi un pelín más ambiciosos, pues ya ahora en vez de un día, ya barajamos la posibilidad de hacer actos durante toda la semana. Entonces, sobre esta, digamos, que sería, ¿no?, pues una semana de octubre, en principio, pues de denuncia y acción social. De debate, de trabajo en común, de arrimar todos un poco el hombro, y de que sea pues lo más abierto y participativo posible. Entonces, de abriendo la participación, habíamos pensado de cara a esa semana pues elaborar algún tipo de cartel, pegatina, logotipo, tal. Entonces, a todos los que os gusta pues el diseño gráfico, el arte, pues bueno, nos podéis mandar vuestra idea de logotipo de cara a esa semana de denuncia y acción social a nuestro correo, grupoarsotaldea@gmail.com. Esto, y con los que esperamos que recibir muchos logotipos, pues veremos de sacar uno como grupo para utilizarlo durante esa semana. Y luego, de otra parte, de lo que nos planteábamos, digamos, durante la semana, pues bueno, podría haber presentación de fotos de denuncia de situaciones o de formas de vida, de trabajo, de esto. El que le guste la escultura, pues si puede hacer algún tipo de escultura de denuncia, o si hay grupos de, digamos, pues de lo que sea, de acción social, que estarían dispuestos pues a hacer algún teatrillo, pues estamos totalmente abiertos, algún tipo de vídeo, de performance, de taller. Nosotros creemos que eso puede ser importante, buscamos la implicación de todos los sectores sociales de este pueblo. Léase pues los jóvenes, léase los clubes de pensionistas, jubilados, léase los propios trabajadores, trabajadoras. Es un poco la idea que manejamos. Y luego lo que sí, que eso sí que mantenemos de la primera idea que teníamos, era terminar el sábado con una manifestación que en principio lo que nosotros buscamos es que sea abierta, plural y muy participativa. y luego terminar con un concierto en la idea, porque en principio el cartel de los grupos que ya manejábamos con Basshow System, Bercho Rap, pero bueno, que eso manteníamos y entonces, pues a todos los que estéis un poco involucrados, tanto pues en el mundo de artes plásticas, cultura o esto, pues si tenéis ideas, pues que os animéis, que os pongáis en contacto con el grupo y que nos hagáis vuestras aportaciones y sobre todo, pues eso, que vengáis para hacer una semana lo más variada e interesante y participativa posible. Y luego, ya dejando, digamos, de un lado un poco las cosas del grupo, sí que hay para esta semana en concreto, esta semana, bueno, la que viene creo que es exactamente la cita, se reúne el G8 en Irlanda. Y a través del blog Capitalismo Orain Suntxitu, blogspot.net, bueno, pues el bloguero este nos tiene colgados lo que hay un poco en torno a esto. Se ha organizado esta semana ya, hoy es el acto de denuncia, digamos, central en la calle, en Londres, de lo que lleva pues el capitalismo voraz y rapaz este al que estamos sometidos. Entonces, hay durante toda la semana diversas actividades convocadas en Londres. Y luego la próxima semana en Berlín. Os animo a que entréis y a que veáis lo que nos comentan los compañeros. Y también, y siguiendo con un poco con el internacional, durante esta última semana nos han llegado a todos seguro, o a muchos a través de Facebook o de la prensa, pues parte de lo que ha pasado en Turquía. Que todo empezó en la defensa de un parque, una de las pocas zonas verdes que tiene una gran ciudad, ¿no?, como Estambul, pero pues que el gobierno había decidido tirar ese parque para construir un centro comercial y bueno, más hormigón. Entonces ha habido una gran respuesta en la calle, una terrible represión por parte de el gobierno turco. Aquí también en el blog hay una información interesante para que todos veáis y tengáis un poco más información de primera mano de lo que ha estado pasando en Taksim y en la defensa del Parque Gezi. Por cierto, les vi cómo les quitaban los escudos a la policía. Hay un vídeo. Un vídeo que... Y luego los mostraban orgullosos. Aquí en la noticia, por ejemplo, se hace comentarios desde parte de la gente que está participando en la defensa del parque, de que si la policía no ha entrado es por lo altas y fuertes que son las barricadas de defensa del parque. La participación ha sido como la pólvora. Tremenda, porque lo que empezó en Estambul corrió como la pólvora por más ciudades turcas y en concreto yo tengo el recuerdo de una imagen de Izmir, que debe ser una zona de playa tal, y se ve un paseo de marítimo al lado de la costa y con miles, pero miles y miles de personas en la calle. Y claro, no es en el propio Estambul, es esto. Pues bueno, creemos que es interesante que lo veáis y en concreto la información que el conjunto es un poco de noticias porque hay varios posts, fotos y comentarios que son lanzados desde la propia gente de la acampada en el Parque Gezi. Entonces, bueno, pues animaros a que lo veáis, a que estéis informados y a que lo difundáis. Y luego ya para terminar, y como ya parece que sale el sol chipirón, pues hoy he traído una recetita de una ensalada. Algo fresquito para comer y barato, barato. En principio sería para 4 personas, una ensalada de patata cocida, pues una patatita por persona. Tampoco hace falta que sea, hombre, si es muy grande, pues una para dos o tal. Un tomate, una cebolleta, unas olivas negras, pues unos 200 gramos, y luego, según tengáis más gusto o menos, pues le podéis añadir pues o anchoas, o atún, o algún queso de estos que tenga un poco, digamos, de sabor, un poco fuertecito, ya que, porque la patata como es, no, pues muy neutra de sabor, pues para que tenga un algo, lo mismo, por eso también le viene bien las anchoas, y o queso. Y pues eso, cocéis la patata, troceáis el tomate en daditos o en bastoncitos, ¿no? Pues igual hacéis cuatro rodajas y luego cuatro bastones, por cambiarle las formas, por no siempre cortar en redondo y en, ¿no?, en medias láminas o así, o en lámina entera, pues digamos, aquí le ponemos en bastones. La cebolleta cortamos a la mitad y cortamos a lo largo también, porque queda como de otra forma. Y las olivas negras, pues podéis utilizar igual deshuesadas y troceadas pues en tres trocitos o tal. Salpimentar y un buen aceite, y luego pues al gusto, o vinagre o limón, que bueno, tiene otro toquecito, y ahí tenéis las posibilidades. Ánimo, prestatu, ta dastatu. Beno, agur.